Es medio Lea Rock esa frase, ¿eh? Y te voy vendiendo el programa, programa número 21. En este caso vamos a estar hablando con Maxi Bressan, como siempre. La fecha número 24 de la Liga Departamental de Punilla se disputó este domingo, así que don Maxi Bressan nos va a estar comentando al respecto de todos los resultados. También vamos a estar hablando con Luis Rodi, con todo lo que es el deporte mecánico, ¿eh? Así se dice, de a poquito todos aprendemos algo, así que Luis Rodi ahí estará presente a través del teléfono comentándonos todas las novedades que tenemos en este fin de semana. Y para cerrar, vamos a estar hablando con Raúl Mendoza, el presidente de la Liga Departamental de Punilla, y queremos hacerles varias preguntas, entre ellas, ¿qué es lo que está pasando con el fútbol femenino, con el valor que se le está dando en la Liga al fútbol femenino, con la importancia y con la guita que se le está poniendo al fútbol femenino en nuestro Valle de Punilla? Así que bueno, todo eso y más lo podés escuchar aquí en La Cancha que los parió. Y para comunicarte con nosotros, con nosotras, podés hacerlo al 3548-15-600-150. Podés pedir tu tema, hacer una pregunta, lo que vos quieras. Recibimos mensaje de texto y WhatsApp. También tenemos nuestro Facebook, ¿eh? Todas nuestras actividades los podés ver a través de nuestra página de Facebook, que es Radio Panamericana FM 99.3, guión del medio Huerta Grande. Nos podés enviar un correo electrónico, la cartita virtual, Radio Panamericana Huerta Grande @gmail.com. Y en un día tan lindo como hoy, ¿por qué no te venís? Calle Argentina, 1050, Barrio Panamericano, aquí en el Valle de Punilla, Huerta Grande para el mundo. Dicho todo esto, espero haberte convencido que nos acompañes hasta el final de La Cancha que los parió. Vamos al primer tema, a ver si sale. Seguí escuchando. Ah, no, no era ese. La Cancha que los parió. Pero sí, seguí escuchando La Cancha que los parió. Este me gusta, mirá. Nunca, Caramelo Santo. Coseche maldad. Oye mamita, cumbia bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Oye lo compadre, bueno mira. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Eso es eterno. Y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños, pero en cada violencia, en cada rencor, oye mamita, te debo un amor. Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar. Tú sabes que he sido cruel, mami, ja. Pero se ha empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido. Solo quise decirte que estaba dormido y ahora despierto. ¡Vuelve, mami! Nunca, que no digas nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Nunca, que no digas nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. mundo no son como imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles andarlos, difíciles caminarlos, y no encuentro la salida. Seguí escuchando La Cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Escuchábamos Caramelo Santo con el tema Nunca. Y estamos en comunicación telefónica con don Maximiliano Bressan, un especialista en la Liga Departamental de Punilla. Buen día, don Maxi, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, tocayo? Buen día, aquí estamos, muy muy bien, tranquilo, la verdad que un lunes maravilloso. Sí, ya ha venido el veranito, ¿no? Y de a poquito se va a sentir, el sol ya cambió, por lo menos dio la vuelta, ya empieza a crecer y eso se nota. Sí, sí, sí, se nota verdaderamente. A la mañana. Bueno, información deportiva hay mucha, la verdad que es mucho el material que tenemos. En vez de arrancar por el fútbol, dos cositas relacionadas al básquet. Una tiene que ver con el básquet femenino. El día sábado se jugó el Final Four de la primera división de la Asociación de Básquet de Punilla en la rama femenina. Se jugó en Tanti. Y así se consagraron campeonas las chicas de Vía Lema C, del Club Social y Deportivo Vía Lema C, que vencieron en la final a Unión de Huerta Grande por 56-52. Así que, bueno, ahí están las felicitaciones para las chicas de Vía Lema, que se quedaron con el torneo Apertura. Y el próximo sábado se va a jugar la final del U16, de la categoría menores de 16, también del básquet femenino de la Asociación de Punilla, ahí en la cancha de Unión de Huerta Grande, donde van a jugar Unión frente a Olayón y Tanti frente al Atlético La Falda. Son los cruces semifinales que se van a dar en el horario de la mañana, y por la tarde jugarán el partido por el tercer y cuarto puesto y la final, que se juega ahí en el Club Unión de Huerta Grande. Muy bien, así está hecha la invitación también, ¿no? Del pueblo acercarse aquí al Club del Pueblo, ¿no? Está en el centro de Huerta. ¿Quién no va a conocer Unión de Huerta Grande? Todo el mundo conoce dónde está. Sí, sí. Día sábado que se suma a la actividad, que será la vuelta del fútbol femenino de la primera división, del seleccionado femenino de Punilla, que va a enfrentar en la cumbre a el conjunto Río Cuarto por el partido de Huerta. Recordemos que en la ida cayó 1-0 en la cancha de Atenas, allí en Río Cuarto. Bueno, tiene la llave abierta el seleccionado de Punilla, el seleccionado que dirige Daniel Merlo, para poder revertir la situación y poder representar a Córdoba en el torneo nacional de selecciones. Maxi, te hago dos preguntas. La primera es al respecto de la jugadora que se había lesionado en el partido en Río Cuarto. ¿Va a poder estar ahora en la vuelta aquí en la cumbre? Es medio difícil que pueda estar porque es una lesión grave. En el caso de Eli Capdevila, sí, que es la jugadora de Villa Jardino, que juega en Piquis de Carlos Paz, que es una de las principales jugadoras del seleccionado, muy difícil que lo pueda hacer. Y la otra baja es del lado del Sportivo Huerta Grande, Abigail Ortiz, lateral por derecha, que posiblemente se pierdan el encuentro frente al Río Cuarto. Por suerte es un plantel bastante grande y hay posibilidades de recambio, pero son bajas importantes, ¿no? Claro que sí. Y la otra pregunta, y con esto quiero meterte un poquito en el quilombito que vamos a tratar hoy en día en el programa. ¿Qué sabés del entrenamiento que tuvo la selección femenina de Punilla, que lo tuvo que hacer en la Plaza de Cosquín porque no tenían un espacio para poder practicar? ¿Qué sabes de esto? Y bueno, una parte de lo que pudimos hablar con Daniel Merlo, ¿no? Parte de la vergüenza que los clubes no le dan la importancia que tiene el torneo femenino, que no tiene la preparación del seleccionado, que cuesta conseguir a las jugadoras. Si a eso, si uno le suma a la falta de compromiso de los clubes, a la dificultad de las chicas porque trabajan, porque son madres, la dificultad que plantea la sociedad, ¿no?, ante la desigualdad para las mismas tareas entre hombres y mujeres, hacia esa desigualdad uno le agrega el desinterés, además de los clubes, porque no participan, realmente se hace un cóctel explosivo y muy difícil de llevar adelante, ¿no? Bueno, eso sucede en Punilla, es algo que hay que visualizarlo, que hay que mostrarlo para... porque todavía hay gente que dice, no, pero si lo pueden hacer lo mismo, si el hombre y la mujer, no están en igualdad de condiciones, y eso es una muestra más, Maxi, de lo que sucede, ¿no? Totalmente, es personalmente es casi indignante, te digo, vi las fotos ahí, voy a decir, bueno, es una selección, es la selección nuestra del Valle de Punilla, como vos decís, encima de que las chicas tienen un montón de dificultades para llegar hasta esa instancia, poder estar participando, y vos encima le cerrás la puerta de todas las canchas. ¿Cuántas canchas hay en todo el Valle de Punilla que se podrían abrir, que se podrían facilitar? ¿Qué es lo que necesitan las chicas? O sea, ¿cuánta infraestructura podés llegar a necesitar que los hombres no lo necesiten? O sea, que no lo tengan. Realmente... No, muy poca, la infraestructura es muy poca, porque por eso digo. Es un trabajo de movimientos con algunos conos, un espacio en el que se puedan desenvolver. Hay muchos estadios en Punilla, parece raro que no se pueda encontrar un estadio para que las chicas puedan participar, que puedan entrenar, ¿no? Totalmente, así que bueno, eso quería preguntarte, don Maxi. Bueno, para meternos en la parte de resultados, se jugó la fecha 24 de la Liga Departamental de Fútbol. Independiente venció a Tiro Federal de Cosquín en la competencia femenina, importante victoria para Independiente, que son las últimas campeonas, pero que Tiro Federal venía siendo y sigue siendo las punteras del campeonato. Habían perdido un solo partido en todo el año, así por el comienzo del año frente a Pitis de Villa Carlos Paz. Bueno, cayeron por segunda vez en el campeonato, y esto permite también que se vayan arrimando un poquito más las que estaban más abajo. Pitis le ganó a Villas Unidas por 3-0 y Huerta Grande venció a 25 de Mayo de la Cubre. De esta forma, tanto Huerta como el conjunto de Pitis, como mismo Atlético Capilla del Monte, que le ganó 2-0 a Racing, junto con Independiente, se acercan un poquito más a Tiro. Siempre decimos que son las 5 que uno cree que de ahí pueden llegar a salir las campeonas de esta edición 2019 de la Liga Departamental de Fútbol en la faz femenina. También se jugó para la primera división, donde hubo partidos importantes, entre ellos la victoria de Sportivo Huerta Grande. Vuelve la victoria. 5 de mayo en la cumbre. Sí, una gran victoria porque le ganaron al puntero, tanto en la rama femenina como en la masculina, perdieron los punteros. Tiro en el caso del femenino y 25 de mayo en el caso del masculino. A pesar de perder tanto Tiro como 25 de mayo, conservan la punta, porque en el conjunto de 25 de mayo quedó con 44 puntos, seguido, escoltado por el Sportivo Brasil con 40 unidades. todavía con ventaja para el conjunto de la Cumbre, que en la próxima fecha va a recibir al Sportivo Brasil. Gran partido de la Cumbre entre el puntero y el escolta. ¿Se va a cubrir ese partido? ¿Tenés ganas? ¿Ya sabés? No sé, porque hay varios partidos interesantes, seguramente vamos a tener algún móvil, algo por el estilo con nuestros compañeros en la Cumbre, pero hay partidos también de relevancia, por ejemplo el que van a jugar en la fecha 25, Villas Unidas y Capilla del Monte, tratando de ingresar entre los 12 que clasifiquen. Hay varios partidos, River frente a Vialema C, también otro partido importante de la fecha 25, que como decíamos dejó a 25 de mayo puntero, y así como en el femenino, en el masculino también fue victoria para Independiente sobre Tiro en el clásico coscoíno. En el masculino fue 4-1 la victoria para los rojos sobre los celestes, y seguramente nosotros no pudimos estar porque estuvimos en el partido de Sportivo Huerta Grande y 25 de mayo, mucha gente me decían había en Cosquín, también en la cancha de Huerta, mucha gente en la cancha de Huerta. Bueno, es una alegría que la gente, que el pueblo se acerque a las canchas, obviamente que el clima y los resultados un poquito que invitan también a estas lindas jornadas de fines de semana, donde arrancan los sábados con toda la pibada entera jugando de temprano, ¿verdad? Y esto creo que ya lo hemos mencionado algunas veces, Maxi, decíamos de lo popular, de la barriada que se acerca a las canchas, porque es mucho más accesible que poder ir a ver quizás a uno de un equipo de primera, ¿no? Quizás no, seguro. Es mucho más accesible que ir a ver un equipo de primera, que irse a Córdoba, que irse a Buenos Aires, para tener que seguir al equipo del que uno es hincha. Bueno, aquí uno en la cancha ve realmente barriada, ve gente de pueblo, ve gente que por ahí la pasa mal en la semana y encuentra en el fútbol un divertimento para poder distraerse, para poder observar algún vecino, algún pariente. Bueno, es la oportunidad que brinda esta Liga Departamental de Fútbol, que atrae a ese público, ¿no? El público que puede distraerse con un mínimo importe, ¿no? Claro que sí, ojalá más gente se anime y se quiebre esa barrera, ¿no? De que la familia, o de que, no sé, de que esa, no puede ir a la cancha, o de que ciertas personas no pueden ir a la cancha. No es así, por lo menos no es así aquí en el Valle de Punilla, y es como vos decís, no es lo mismo ir a Córdoba o Buenos Aires o a las ciudades o al fútbol grande, a ver con las hinchadas y todos esos quilombos, que lo que es acá. Seguramente va a escuchar una puteada, va a haber alguna cuestión, pero no es nada que no sea familiar, nada que no se escuche en un cumpleaños, en una fiesta, qué sé yo. Nada siempre normal. Decimos que también los clubes tienen que acompañar un poco con eso, ¿no? Dando condiciones un poco más óptimas dentro de los estadios, mejorando los baños, seguramente. Cuestiones para ver mejor el fútbol. Bueno, de a poquito algunas cosas se van logrando en materia de estos recursos, y bueno, como decíamos, incluye a toda la familia, ¿no? Porque arranca a las 12 con el femenino, a las 14 con la reserva, claro, y a las 16 con la primera división, donde muchas veces hasta la familia entera juega, porque hay padres, hijos y las mismas madres que terminan siendo los protagonistas disputando los partidos, ¿no? Sí, yo estoy seguro que cada uno y cada una, si se pone a analizar, tiene un vecino o una vecina que participa en algún deporte, tal vez no en la liga, pero que hace patín, vóley, handball, básquet, qué sé yo, hay de tanto. Así que bueno, don Maxi. Y es importante poder apoyarlo, ¿no? Y claro, con el pago de una pequeña entradita, una rifa, algún consumo en un buffet, alguna cosita que le viene muy bien a los clubes. Todo suma. Así que bueno, hermano, te agradecemos como siempre, como todos los lunes. No es lo mismo si vos no estás, don Maxi. Así que bueno. Bueno, muchas gracias por los halagos. Está hecha la invitación para el sábado. Aparte de jugarse, va a estar jugándose la fecha de inferiores el sábado, de formativas el día sábado, de primera división femenino y reserva el domingo. Además, se le agrega esta posibilidad de en la Cumbre ver al seleccionado femenino de fútbol, y en Huerta Grande poder ver el básquet con las chicas de U16, así en el Club Unión. Mira, cargadísimo de deporte para este fin de semana. Sí, esperemos que el clima siga así, que acompañe, ¿no? La verdad que un hermoso clima estamos viviendo. Sí, se espera esto de la Santa Rosa y no sé qué cosa, pero bueno, seguro va a acompañar. Don Maxi, lo despido. Un abrazo grande. Hasta la próxima, gracias. Seguí escuchando La Cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Ahí lo escuchamos a don Maxi Bressan con todo el análisis de la Liga Departamental de Punilla, que no hablamos solo de pelota, solo de fútbol, ¿eh? Así que, bueno, nos vamos al segundo tema, El Cosechero, a ver si les gusta. A mí me gusta, ¿eh? Tonolec. Río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, quer inteiro e não pela metade. Diga lo contrario. Y los sueños no son. ¿Estás escuchando? La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Polideportivo. Trece y trece minutos. Seguimos aquí en la cancha que los parió. Y como anunciamos al comienzo del programa, estamos en comunicación telefónica con Luis Rodi, un especialista en los deportes mecánicos. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Hola, Maxi, ¿cómo estás? Para vos un gran saludo para vos y para toda tu audiencia. Muy bien, estamos aquí presente como todos los días lunes para hablarles de los resúmenes que han acontecido en el fin de semana deportivo automovilístico, y vamos ya empezando por el turismo de carretera. Muy bien, te escuchamos atento, Luis. Bueno, mirá, el día domingo Jonathan Castellano, el piloto de Lodería, se impuso en la competencia del turismo de carretera, corrida en el circuito de El Villicún en San Juan, un circuito muy bonito, con mucha tecnología, uno de los nuevos circuitos nacionales que están funcionando a pleno a nivel de turismo pista, turismo carretera. Y realmente Castellano ganó estrenando un nuevo chasis, un chasis Dodge, en una carrera que fue muy regular a lo largo de las 35 vueltas pactadas, superando a Facundo Arduzzo con un Torino y a Agustín Canapino con un Chevrolet por unas diferencias mínimas de un segundo 83 centésimas. Realmente una carrera apasionante. Los primeros lugares los completaron Facundo de la Mota, Leonel Ugaldo, Mauricio Lambiris y Mariano Werner, que también estrenaba vehículo nuevo, el nuevo Ford del turismo de carretera. En el caso de a nivel internacional, que te quería comentar algo de lo que pasó con el rally, con el World Rally Car. Sí. Tanak ganó la competencia en Alemania, un dominio absoluto del equipo Toyota. El estonio subió a lo más alto del podio, haciendo realmente una carrera inmaculada, espectacular, y completaron Chris Mick y Jari Matti Latvala por delante, o sea, un tercito impecable de los Toyota, que están en este momento están imbatibles. Claro, ya y Tanak se presenta ya como un firme candidato al título, destronando a lo que sería la séptima corona consecutiva de Sebastián Ollera. Así que es todo un acontecimiento que el estonio pueda lograr este campeonato, que realmente está apasionante, pero que ya ha sacado una buena luz de ventaja. Las posiciones de este torneo: Tanak tiene 205 puntos, Newville con el Hyundai lo siguen con 172 y Sebastián Oller con 165. En la próxima fecha será en el Rally de Turquía, que se corre del 12 al 15 de septiembre. Muy bien, Luis, y te hago una pregunta: ¿cuántas fechas faltan para saber quién se consagra campeón? El campeonato consta de 10 fechas a nivel mundial. Esta sería la séptima fecha, nos faltarían 3 todavía, y se postula como firme candidato al título el estonio Tanak, con un manejo sólido, con un manejo muy contundente, y realmente no dejó duda en el asfalto de Alemania, una carrera prácticamente única a nivel del campeonato del mundo, en donde se corre íntegramente en asfalto, que bueno, que es un piloto rápido, un piloto veloz, que tiene todas las condiciones, a pesar de ser muy muy joven, de ser una de las nuevas figuras del rally a nivel internacional. Muy bien, impresionante. ¿Qué más tenemos, Luis? Bueno, también quería comentarte que hubo rally provincial, Eso es lo que nos interesa. El campeonato cordobés de rally, sí. En donde siempre nosotros estamos más involucrados. Bueno, tuvimos un rally hermoso en Embalse el fin de semana, con 95 autos en la línea de largada, y una carrera que tuvo de todos los matices, con algunos golpes importantes, una salida del camino muy fuerte en la zona de los hoteles de Embalse, que es un tramo muy clásico que se corre entre medio de toda la arboleda y los hoteles de la costanera de Embalse. Bueno, ahí tuvo un problema Muti con un maxi rally que se despistó fuera del camino muy fuertemente contra un árbol, y bueno, tuvieron que llevarlo de urgencia por un problema aparentemente de fisura de cadera. Aparentemente no es de gravedad, pero bueno, tuvieron que parar el tramo, suspenderlo a los que venían por detrás de Muti, pero bueno, tanto él como su navegante Sebastián Gravero están en buen estado de salud. Después tuvieron también otro accidente, Leonardo Garillo con el Gol, que prácticamente lo destruyó, con otra salida de camino muy importante en la zona del tramo de la Sierrita, en la segunda usina allá en la zona de Embalse. Y finalmente, bueno, el ganador de la carrera fue Antonio Carrera con el Mitsubishi Lancer, junto a su navegante, su hermano Juan Pablo Carrera. En el segundo lugar, también de la clase RC2N, con otro Mitsubishi, y Gerardo Cruz se hizo el segundo lugar, que corre con su hija Virginia. En el Maxi Rally, la primera posición fue para Ariel Nicolás. En la Junior, un debutante, Carlos Roque, con un Ford Fiesta. Y bueno, y las otras categorías se completaron con el riojano Nicolás de la Vega ganando la categoría A1, una categoría muy competitiva y que realmente tiene muchos valores, entre ellos este destacado Nicolás de la Vega, un riojano de Volta que está trabajando muy muy bien su auto con un equipo de Córdoba y logró la victoria. En la N1 también Gabriel Saninetti, en una categoría que hay más de 30 inscritos por carrera, logró quedarse con el primer puesto. En la N2, que también es una categoría muy competitiva, Gabriel Cerruti, el conocido Grillo Cerruti, se quedó con la victoria. Y en la N2 Light, el piloto capitalino de la ciudad de Córdoba, Miguel Fontana, se alzó con la victoria. Y tengo una pregunta, en el caso de los accidentes, me quedé pensando en eso. ¿Ya tienen unos protocolos, los organizadores, cuántas ambulancias hay, colocadas? Seguramente, bueno, las ambulancias están sobre la largada y sobre la llegada. De acuerdo al lugar del accidente, el protocolo simplemente es, el piloto que va detrás del que se accidenta tiene que parar, es obligación de la categoría por reglamento, tiene que parar a asistir a los pilotos. En la misma hoja de ruta, en el libro de ruta, se les asigna unos carteles que dicen la palabra OK o la palabra SOS. Y bueno, lógicamente, si los accidentados, piloto y navegante, no pueden mostrar ese cartel, lógicamente la misma gente del público o los mismos pilotos que ven un auto tumbado a la orilla del camino tienen que pararse, tienen que detenerse a asistir a estos pilotos. El que sigue, o sea, el que viene detrás, va a avisar a la mesa del final del tramo, y recién ahí se oficializa el protocolo de parar la largada, o sea, tratar de asistir lo más prontamente posible desde la largada o desde la llegada al competidor que está accidentado. En estos casos, gracias a las protecciones y a los sistemas de seguridad que los autos de carrera tienen, en el caso de cinto, butacas homologadas, jaulas que son de caños sin costura, bueno, normalmente aún con palos muy grandes, con piñas muy muy importantes, los pilotos salen prácticamente ilesos. En este caso, Eduardo Muti estuvo mucho tiempo dentro del auto y aparentemente el golpe, el cimbronazo le generó un problema de columna, de cadera, y bueno, tuvimos la lamentable situación de tener que parar todo la carrera y asistirlo, por supuesto, al piloto. Bueno, esperemos que se mejore pronto. Bueno, don Luis, ¿alguna cuestión más para agregar? No, lo que acontece el próximo el fin de semana, que estaremos presentes, si Dios quiere, en la butaca derecha de Walter Guardia, un piloto de la RC5 que corre a nivel nacional con un Renault Clio. Estaremos presentes en el Rally Nacional de Neuquén por la séptima fecha del Campeonato Argentino. Estaremos participando, estamos viajando el día miércoles con el equipo de Adrián Sánchez de la Cumbre, con su Ford Ka de campeón argentino que defiende la corona este año, y nosotros con Walter Guardia estaremos haciendo juegos de equipo, trabajando con ellos en la categoría la más competitiva de los de todas las categorías y la más numerosa, que es la RC5 Light, participando del Campeonato Argentino de Rally, en donde, bueno, estarán todas las figuras a nivel nacional, como, bueno, Federico Villar, Marcos Ligato, David Nalbandian, en una nueva fecha del Campeonato Argentino, esta vez en la ciudad de Neuquén. Bueno, las felicitaciones y la mejor de la suerte aquí, Radio Panamericana, vamos a estar hinchando por vos. Muchísimas gracias, Max, y bueno, seguimos nosotros tratando siempre de estar presente en todo esto que nos apasiona tanto, que es el rally a nivel nacional, a nivel provincial, y bueno, siempre estando atento a tu columna y participando los días lunes, que, bueno, que la afición deportiva automovilística siempre está ávida de informaciones de este tipo, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Lo esperan todos los lunes, una información que no teníamos y que de a poco vamos completando el programa. Así que, bueno, estamos todos y todas contentos. Don Luis, lo dejamos hasta el lunes que viene. Desde ya le agradecemos el tiempo dedicado. Y bueno, será hasta el lunes que viene, si todo sale bien. Y la suerte en la carrera. Excelente. Muchísimas gracias, Maxi. Estaremos nuevamente el día lunes. No sé desde dónde, supuestamente ya estaríamos regresando desde Neuquén, pero por ahí los tiempos y las señales de celular nos permiten salir directamente desde el lugar de regreso desde la carrera de Neuquén. Estaremos con todo gusto informándote a vos y a toda la audiencia de lo que sucede en el fin de semana deportivo automovilístico. Muchísimas gracias, Luis. Hasta el lunes que viene. ¿Estás escuchando? La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, ahí escuchamos a Luis Rodi, un especialista también en los deportes mecánicos, que no solo sabe porque sabe, sino que sabe porque participa, y eso es lo importante, gente. Nos vamos al próximo tema. Me gusta este, ¿eh? Divididos. A la Delta. Vamos arriba, che. Val, ¿qué estás escuchando? La cancha que lo parió. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta. Que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Nota del día. minutos, nos pasamos un poquito, pero nos pasamos con un motivo, creo yo, que más que importante. Estamos en comunicación telefónica con el señor Raúl Mendoza, presidente de la Liga Departamental de Punilla. Buenos días, Raúl, ¿nos estás escuchando bien? ¿Cómo te va? Buenos días, Maximiliano. Sí, muy bien se escucha. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Buenos días, Raúl. Bien, aquí estamos. La verdad que un lunes maravilloso. Primeramente agradecerte al aire la disponibilidad de tiempo. Sabemos que no estás aquí en Córdoba, que estás de viaje. Y bueno, siempre, no es la primera vez que pedimos una entrevista y siempre nos la ha dado. Antes que nada, agradecerte ese tiempo que nos has dedicado siempre aquí a Radio Panamericana y la cancha que los parió. Bueno, hice los trámites un tanto rápido para poder estar aquí en Tigre. Para poder atenderlos y instalar un ratito en lo que necesiten, que me informen. Bueno, muy bien. La verdad que no queremos robarte mucho tiempo. Sinceramente, la entrevista estaba pensada, apuntada a lo que es el fútbol femenino. Ya hemos hablado contigo de en varias ocasiones de este tema. ¿Cómo ves vos, desde tu perspectiva de presidente, que viene el fútbol femenino a nivel liga, a nivel del Valle? Bien, nosotros lo vemos con mucho agrado, con mucha fuerza, por parte de quienes hacen la competencia, realmente están muy entusiasmados. Nosotros, yo estuve este fin de semana en un congreso, bueno, de capacitación de instructores de árbitros, uh-huh. Y estuvimos hablando con la gente de la selección del fútbol femenino sub-17, sub-15 de AFA, uh-huh. La cual hemos hecho un vínculo para ver la posibilidad de después, más adelante, en algún momento, hacer algo, porque la propuesta, nosotros lo que cumplíamos son las exigencias que AFA hoy te está pidiendo, referente al fútbol femenino, al futsal y al fútbol playa, que son las disciplinas que hay que ir agregando en todas las ligas. No es solamente tirar una pelota y correr, sino que esto ejerce un trabajo y un esfuerzo para que la liga siga creciendo y volviendo a estar en su lugar, ¿no? Totalmente. Eso hace que, bueno, que el fútbol femenino ya es el tercer año de competencia, un primer año con fútbol amistoso, que lo hemos hablado, el año pasado la competencia ya oficial, y este año esta competencia apuntada también con el tema de selección, que hace que las chicas se incentiven mucho más. Hemos levantado muchísimo el nivel de del fútbol femenino en todas las canchas, en todos los equipos que le ponen las ganas. Sí, sí. Y día a día van avanzando, que eso nos permite el año que viene trabajar con el fútbol femenino. Vamos a hacer la categoría que sería la reserva del fútbol femenino, que estaría encuadrada en categoría sub-17. Bien, se va hasta sub-17 podrían jugar el fútbol femenino, que sería lo que ya es la formación para los torneos nacionales que te pida. Bien, sería como una, como en formato selección, o cada equipo tendría una formativa, una categoría formativa sub-17. Los equipos que tengan competencia de fútbol femenino, que está regulado, la obligatoriedad para el año que viene sigue igual, la obligatoriedad de los clubes, tendrían que agregar también por obligatoriedad el fútbol femenino infantil, o sea, infanto juvenil. Bien, hasta sub-17. Una categoría. Una categoría. Nosotros vamos con una. Bueno, ya bueno. Hay provincias donde se trabajan tres cosas, categorías infantiles. Sí, sí. Pero hay una modificación, te cuento otra modificación, que en su momento nosotros habíamos limitado y no permitíamos que las nenas jueguen con los varones. Ajá. El fútbol hoy, mixto. El fútbol mixto. Hoy se está trabajando que hasta 12 años se permitan que las nenas jueguen junto con los varones. Entonces, esto es una novedad que traemos para incluirlo en las categorías inferiores del año que viene. O sea que sería octava, séptima y sexta, o octava y séptima por claro, lo menos. Hasta, sí, octava, séptima y sexta podrían estar incorporándose. Bueno. Mujeres. A ver, hay que anotarlo, es un buen dato. ¿Ah? Es un buen dato eso, hay que anotarlo, digo. Exactamente. A ver, ¿cuál es el problema principal que se dio en su momento y que hay que ir rompiendo esas barreras, ¿no? Que es no, mi hija no puede jugar con los nenes, o cómo va a jugar una nena con todos los varones? Bueno, las instituciones tendrán que irse organizando en esa situación de género para ir mejorando, compartiendo. Ya la sociedad es otra la que vivimos, entonces hay que ir sacando tapujos, quitando temores y empezando a construir una sociedad más igual para todos, ¿no? Entonces, esto hace que hasta 12 años, donde no hay diferencia física o fisiológica tanto de las niñas como de los niños en su momento, hasta que viene el desarrollo, hasta ahí la competencia del desarrollo corporal es similar. Entonces una chica, nos explicaban muy bien, muy claro, ¿no? Una chica que hace actividad desde los 6, 7 años, que empieza a hacer actividad de fútbol, va a tener muchas ventajas en el desarrollo. Entonces le va a ir permitiendo tener un desarrollo. Pero lo que ellos están buscando es el trabajo de todo el país, hacer una selección bien federal. Bueno, Entonces, ¿cómo nos vamos a quedar afuera nosotros? Si tenemos la intención de que el fútbol femenino en Punilla progrese, no podemos quedarnos afuera de todo este proyecto nacional, ¿no? Esto es lo que realmente, con halago lo hemos visto, y bueno, lo vamos a transmitir en la próxima reunión de comisión directiva de la Liga. Muy bien, hablando de la comisión directiva de la Liga, Raúl, sí. ¿Cuántas mujeres participan de esta comisión? Y en la comisión teníamos dos, en las comisiones generales dos mujeres. Ahora se ha habido renovación de autoridades. Sí. Renovación de autoridades, somos 7 miembros. Sí. Y estamos viendo para la nueva reunión, hizo asamblea el día viernes. Se eligieron las nuevas autoridades de presidencia, tribunal de cuentas y tribunal de disciplina deportiva. Ahora, en la próxima reunión del consejo se eligen las autoridades de mesa. Sí. Vicepresidente, secretario, tesorero, prosecretario y protesorero. Ahí es donde queremos incorporar el trabajo de las mujeres, de las que han estado y las nuevas que se han sumado. Queremos incorporar que sean parte de la comisión directiva mujeres también. Claro. Que han traído mucho orden, que han colaborado mucho en la liga. A veces de pronto las mujeres no viene como el hombre tanto a pelear por los tres puntos. La mujer viene a construir por el desarrollo de las inferiores, por la construcción de el fútbol de otra manera, por el levantamiento de los clubes. Totalmente. Que es que es. Hoy hemos saneado la liga. Hoy le hemos saneado, hemos hecho una asamblea, hemos normalizado y posteriormente vamos a trabajar para que los clubes también hagan su responsabilidad. Muy bien, sí. te pregunto esto porque estamos sabiendo que a nivel selección, volvamos un poco al fútbol, no tanto al institucional, sí. La selección femenina ha estado teniendo problemas con el espacio para entrenar. ¿No? La verdad que viendo todos estos avances que desde lo institucional venimos viendo, ¿no? Que se van dando en los clubes, los espacios para participar tanto dentro como fuera de la cancha. De repente, bueno, que nos lleguen estas imágenes, estas cuestiones, por un lado nos entristece y por el otro lado también da un poquito de bronca, porque decimos, bueno, ¿cómo por un lado se le puede hacer propaganda y se institucionalmente avanzamos tanto, pero cuando tenemos que ir a jugar al fútbol realmente, en la decisión de la mesa, no se tiene en cuenta, ¿viste? Por eso queríamos un poco preguntarte a vos, que en este caso sos el referente. Lamentablemente a veces la mezquindad de algunos dirigentes no hace que podamos seguir desarrollando todo lo que queremos, ¿no? Uh-huh. Nosotros teníamos una falta en lo administrativo, que teníamos que terminar con el proceso asambleario para poder estar en orden. Sí. Y resulta que hay instituciones que se consideran eruditas, que se consideran todopoderosas, uh-huh, y no tienen su situación institucional en regla. Uh-huh. Lamentablemente esa gente es la que te pone trabas para la cancha, te pone trabas para brindarte las jugadoras a las selecciones, y no piensa en una función integral. Entiendo. Pareciera ser que la molestia es Raúl Mendoza y no el proceso de formación de la liga. Raúl Mendoza está cumpliendo un ciclo y quiere que irse, y se va a ir cuando termine esta posición de un trabajo, para que venga otra gente con ganas de construir. Los reclamos que hemos tenido nosotros básicamente han sido siempre a lo económico, uh-huh, y nunca a lo institucional, nunca a la formación, nunca al trabajo. Entonces ahí apuntas de dónde viene el interés. Uh-huh. El interés viene por creer que la liga es millonaria y que la liga tiene mucha plata. Hoy los clubes le deben a la liga en 150.000 pesos. Apa. Que es el capital. Entonces, para que vean nuestra función social cuál ha sido. Uh-huh. Que primero se ordenen los clubes, que primero se formalicen. Ahora nosotros, regularizando nuestra situación, vamos a salir a solicitar también que se regularicen las instituciones que son parte de la liga y que quieren llaman a la liga, bueno, con estatuto en mano saldrán a decir y tendrán que reconocer que las canchas son de ellos, pero la liga dispone de las canchas en el momento y en el tiempo que lo consideren necesario. Entonces, vamos a empezar a lo que no queríamos, al rigor de este látigo que baja vertical desde AFA para la liga. Se viene viendo ese látigo. ¿Ah? Se viene viendo ese látigo, digo, y no solo a nivel club. Nunca quisimos aplicarlo. Uh-huh. Nunca quisimos aplicarlo porque dijimos, démosle la libertad del pensamiento a las instituciones. Pero parece ser que hay dirigentes que mienten en sus clubes, no traen la información, no comparten el trabajo como debe ser y después opinan por afuera. Y cuando opinan por afuera no le hacen daño a Raúl Mendoza, le hacen daño a la liga. Y eso es lo que no saben descifrar todavía esta gente. Sí, entonces es lo que, bueno, vamos a trabajar porque el fútbol femenino, volviendo al fútbol femenino, el día sábado, sí, se está jugando el partido de vuelta contra la Liga Río Cuarto. Sí, sabemos, en la cumbre. En la cancha, hemos dispuesto la cancha de la cumbre, uh-huh, agua caliente, le queremos dar un mejor beneficio. Sí, una muy linda cancha. Y hay una comisión de trabajo nueva en ese club, o sea, que tiene ganas de colaborar, que tiene ganas de participar. Bueno, vamos a empezarle a brindar a la gente que se comprometa con todo un trabajo integral de la liga, que no, vuelvo a repetir, no es Raúl Mendoza la liga. La liga es 20 clubes que participan en los torneos todos los años, con sus categorías, con sus inferiores, con el femenino, con lo institucional. Entonces cada club que realmente tenga ganas de comprometerse para el crecimiento de todos, nosotros vamos a seguir premiándolos y vamos a seguirle dando beneficio, porque esto, a ver, el tema del fútbol femenino, el buffet íntegramente le queda al club la cumbre. Claro. Y nosotros vamos a cobrar la entrada para generar los gastos básicos de lo que es la construcción. Para ir a Río Cuarto nos salió con los equipos no sé si han visto las fotos que se le han comprado a las chicas, esos equipos salían 43.000 pesos, 23 sí, equipos completos con una camiseta y un botinero. Uh-huh. Camiseta y botinero se llevan de regalo las chicas de la selección este año, los buzos van a quedar porque hay que ir haciendo un capital indumentaria, sí, que es parte de nuestra administración, ¿no? Y entonces, pero las chicas hoy ya van uniformadas. El año pasado todavía no teníamos esa posibilidad, este año hemos tenido la posibilidad, van uniformadas. Hay un nivel humano muy lindo, el profe está trabajando muy bien. Totalmente. Muy bien. Totalmente. Criticado por otras instituciones, defendido por la liga y por las chicas. Y ha demostrado en un resultado deportivo de este año, que ya se pudo trabajar lo femenino mejor, sí, ha demostrado un resultado que un 1-0 en Río Cuarto, prácticamente una igualdad. Entonces, bueno, ahora va a tener que organizarse para este sábado y poder sacar un resultado positivo, el cual nos ponga en otra instancia, ya en la instancia nacional. Sí, ese sería el sueño, creo, de él, más que de nosotros, que de nosotros en el trabajo las selecciones crezcan, ¿no? Que las selecciones y que los clubes crezcan y que las chicas se sientan totalmente incentivadas y protegidas, ¿no? Nosotros estamos en eso, darles protección, brindarles un campeonato y que ellas lo disfruten. Y creo que si le preguntas a cada chica de la selección te va a decir cómo se siente, por más que haya jugado o no haya jugado. Sí, totalmente. Estamos en contacto con el profe y con alguna de las chicas de la selección y por eso realmente nos entristecía esto de saber que no había disponible un espacio para entrenar. No estamos hablando del partido el partido oficial, sino el lugar del entrenamiento. Pero bueno, entendemos también que, como vos bien decís, la liga son un montón de clubes, no es solamente Raúl Mendoza. Así que bueno, iremos también intentando hablar con algunos presidentes y presidentas de diferentes clubes para más o menos como para poder resolver, después de todo lo que uno quiere o lo que desde nuestro programa intentamos es que el fútbol femenino, como vos bien decís, crezca y tenga continuidad. Sí, el fútbol femenino recién está en pañales, digamos, ¿no? Recién arranca. Y realmente es un potencial muy grande en lo deportivo, por eso vamos a ir acomodando esto, por eso le vamos a ir poniendo condiciones de entrenamiento, nos vamos a sentar con el profe, con el coordinador de Miguel Irigoyen, de selecciones, nos vamos a sentar, vamos a empezar a diagramar y vamos a empezar también a buscar también los recursos económicos, que en esta época son bastante duros, para que las chicas puedan ir a entrenar mejor, para que puedan tener una actividad que a veces cuesta, ¿no? Nosotros hemos abonado algunos pasajes a algunas chicas para que puedan venir a entrenar, pero también es duro porque es un valor económico que de pronto los dirigentes de los clubes no lo ven. Ese dinero que se invierte en selecciones, tanto femenino, sub-13 y sub-15. Entiendo. No se ve ese gasto que se hace, ¿no? Entonces de pronto es fácil decir que la liga se queda con la plata, pero no se ve lo que se genera, lo que se trabaja para poder hacer que los clubes o que la liga funcione, sea reconocida, porque no es solamente hacer un campeonato, jugarlo y decir ya está, sacamos un campeón, el campeón de primera bajo el torneo federal, sí. ¿Y el resto qué? Y nosotros tenemos que trabajar para el resto, o sea, los pueblos tienen que trabajar para el resto, sí. Para los niños, y lo que hemos logrado hacer es contención de niños. Bueno, contención de niños, ahora contención de niñas, contención de mujeres que querían practicar un deporte y estaban jugando unos campeonatos que se juntaban entre ellas, uh-huh. Y se divertían, pero querían competencia, bueno, ahí ahora tienen una mejor competencia. Esto no lo hicimos, porque eso no ocurrió. Acá vinieron un grupo de mujeres a nosotros hace ya más de 3 años, que nos decían... Sí, sí, lo sé. La chica de la cumbre, la chica de Huerta, que en su momento era la más. Sí. Decían en esto, que querían... Uh-huh. Que querían jugar. Que querían formalizar un torneo. Bueno, sí. Ahí está, a ver si nosotros estamos obligados a eso. A generar un torneo. Ojalá el proyecto que tenemos hace 5 años de un torneo de veteranos también funcione. Porque ese torneo de veteranos va a permitir que los jugadores mayores de la primera división, que ya no están a la altura de discutir deportivamente con menores, con chicos de 20, 21, 25 años... Uh-huh. Esos vayan generando un torneo y sigan jugando un torneo reglado, ordenado, y esta es la idea es que el fútbol pase por la liga, que el fútbol sea responsabilidad de la liga y la liga sea responsable en brindar las condiciones necesarias para que todo trabaje. Nosotros tenemos constantemente reuniones con la policía, reuniones en COSEDETRO, reuniones con AFA, o como hoy a la tarde también vamos a ir al Consejo Federal, o sea, a ir viendo qué viene, cómo estamos, a dónde vamos, corregir todo lo que tenemos mal. Bueno, teníamos mal lo institucional, lo hemos regularizado. Que se quedó gente caliente, pero que tampoco tiene las condiciones en sus clubes para poder participar, primero que se ordenen y que después vengan a discutir. Nosotros no estamos enquistados en un gobierno de la liga. Nosotros estamos trabajando mientras no venga otra gente que quiera trabajar mejor que nosotros y que lo demuestre con hechos. Entonces, cuando nos demuestren los hechos del trabajo, las puertas están abiertas para sumarse por un lado o para conducir la liga, que es lo que queremos, ¿no? Uno ya cumplió 6 años al frente de la liga y creo que ya es momento de ir empezando un retorno, a recoger los hilos, irnos a casa, a nuestras otras actividades que a veces descuidamos por esa pasión, y queremos que la gente se organice bien. Ese es el objetivo que tenemos. Entonces, deportivo e institucional. Y creemos que en 6 años no hemos hecho más las cosas. Y lo hemos visto en la asamblea del otro día, donde los clubes nos han avalado plenamente, para que sigamos, los jueces han podido participar del acto eleccionario, ¿no? De la asamblea. Nos han avalado para poder continuar. Entonces no somos nosotros los que nos quedamos con esto porque queremos, sino porque realmente los clubes entienden que venimos haciendo un trabajo óptimo para Punilla. Claro que sí, Raúl, claro que sí. Ojalá sea lo mejor para todos y para todas, ¿no? Que después de todo lo que uno busca siempre es eso, si después de todo si hay gente que sale de su casa a participar, ya sea por dinero o no, después de todo estamos participando de algo, me imagino que ninguno va a tener una mala intención en esto. Desde la cancha que los parió, realmente te agradecemos. Ya se nos fue el tiempo, 10 minutos más o menos, pero bueno, que no queríamos dejar de tener tu opinión, tus palabras, y bueno, también hacer oficial este pedido también de las chicas de que necesitan ese espacio, ¿no? Como decir, a veces podemos estar de acuerdo en algunas ideas, otras no, pero bueno, creo yo que lo importante a resolver es esto, de que la selección de Punilla hoy tenga un espacio, si no es siempre un local, que sean varios, pero bueno, que nos podamos poner de acuerdo entre las personas que participamos de esto y resolverlo, ¿no? Así es, Maximiliano, y nosotros esto es lo que vamos a apuntar y a trabajar. Ya hemos dado el paso de que se forme la selección. Totalmente. Hemos dado el paso de que el fútbol femenino esté. Totalmente. Ahora hay que dar el paso más grande, que es el salto importante, que los clubes entiendan que las canchas están a disposición para las selecciones. Y sí. Porque no son para una persona, son para todo un grupo de chicas y un grupo de niños de 15, de 13 años que necesitan entrenar, moverse y enseñarles técnicas nuevas, quizá a los compañeros de ellos, ¿no? A los compañeros de ellos que no tienen toda la posibilidad de ser parte de una selección, pero que saben que se tienen que esforzar y que tienen que llegar a algo. O sea que nosotros estamos trabajando eso, escuchamos tanto a los medios que realmente quieren sumar, como a los dirigentes y al público en general, y constantemente los teléfonos nuestros suenan de jugadoras, de jugadores que piden consulta. Bueno, vamos a trabajar ahora, ya antes de fin de año vamos a ir a las tres regiones, ¿no? Norte, centro y sur, uh-huh. Con capacitadores de árbitros para reunirlos, contarles cómo son las reglas del juego y empezar a transmitirle las reglas del juego modificadas para el año que viene. Claro. Que de pronto tanto técnicos y jugadores, ni hablar del público, desconocen las reglas del juego, entonces vamos a ir como herramienta para que vaya haciendo una formación total. Después por privado te voy a pasar una aplicación donde es pública, abierta de las reglas del juego a nivel internacional, que son las nuevas. Muchísimas gracias. Para que el que quiera bajar esta aplicación a su celular, puede bajarla y ahí están las reglas de juego, las modificaciones, los comentarios, todo lo que se puede hacer por la regla de juego del fútbol, porque vuelvo a decir que el fútbol no es tirar la pelota. El fútbol tiene toda una trama completa donde tenemos que también conocer las reglas del juego para jugar bien y sacar la ventaja deportiva que es lo que es lo sano de este deporte. Claro que sí, Raúl. Te agradecemos una vez más y bueno, desde la cancha que los parió y Radio Panamericana estamos a disposición de cualquier evento que la liga necesite difundir. Muchísimas gracias, bueno, Raúl. Bueno, los invitamos entonces al sábado al partido en la cumbre, que estén presentes, que se va a ser un gusto, nos vamos a encontrar y en cada momento que nos necesiten nosotros siempre estamos a disposición cualquier miembro de la comisión para atenderlos a ustedes ya. Y lo que necesitan, ¿no? Te agradezco mucho la llamada y bueno, que sea todo para bien. Te mando un fuerte abrazo, Maki, a vos y a la audiencia. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima, Raúl. Dale, hasta luego, gracias. Val, ¿qué estás escuchando? La cancha que lo parió. Interesante entrevista con Raúl Mendoza, presidente de la Liga Departamental de Punilla, que nos comentaba cómo viene la mano con el fútbol femenino, esto que acontece con la selección y su espacio para poder entrenar. Sabemos que hay disponibilidad para poder resolverlo, así que me imagino que a la brevedad tendremos noticias al respecto. Gracias, Raúl, un placer. Y el Marquito Chuncano nos canta de esta manera. Facito y despacito andando con mi sillerito endiablao, voy por las sendas cosechando la esperanza de mis hermanos. besos a los vientos para agradecerle el aliento. La firme huella me lleva de toda lucha sincera, pa' que nunca se nos pierdan las raíces de esta tierra. Voy trajinando y tirando bien firme pa' que se sienta. Si entre hermanos nos unimos, las penas quedan afuera. Día a día en las mañanas de chango puso la leche pa' endulzarme la esperanza. Esa es la chacarera. Y en el repique del bombo hierve la sangre en el fondo, corazón que me llevó monte adentro de nosotros. Del Penca para el Vallecito, del Quebrachito a Patquía, me enredó esta chacarera prendiéndose en mis pupilas. Voy trajinando y tirando bien firme pa' que se sienta. Si entre hermanas nos unimos, las penas quedan afuera. Seguí escuchando La Cancha que los Parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, gente, y se nos pasó un poquito, casi como 26 minutos de poquito el programa. Lea Rock, no te enojes, ya nos vamos. Bueno, antes que nada, agradecer a toda la gente que hace posible el programa, como siempre, a Radio Panamericana, a Radio Roja, a la sede aquí de Ayancay, a mi familia que me hace el aguante, a los amigos, a las amigas, a les amigues que nos escuchan. Y para retirarnos, antes que nada, habiendo pasado el festejo del cumpleaños de la radio, me quedó algunas cuestiones y quería agradecer más que nada por barrio, porque me parece una forma más jimenera, por así decirlo, y general de poder agradecer a toda la gente que sabemos que nos escucha a través de la 99.3 o de la 90.1. Al barrio San Jorge, al Suncho Huayco, a Villa Parque aquí en Huerta Grande, al Molino de Té, al Romerillo, al Balcón de Punilla en Casa Grande, a Villa Panamericana en Casa Grande, al barrio El Cóndor aquí en Huerta, a Lanconía, El Condado, Villa Yacuana. Bueno, no sé, estos son los que más o menos me fui acordando. Sabemos que son barrios enteros, barrios de resistencia, barrios de gente que le pone el aguante todos los días a la vida. Y para irnos, tengo un tema, Tamara Castro, Aguante Barrio. Será hasta el lunes que viene y hay que seguir aguantando, viejo, como barrio. Esperemos que todo salga bien. Aguante Barrio, que la cosa está que arde. Hay que poner de nuevo el pecho al ventarrón. La noche es larga, pero espera la mañana. Y el amor es la proclama que ilumina bajo un cielo de cartón. Aguante barrio, que la mano palo y sale el sol. Como la mata que se aguanta la embestida, sobre su raíz sufrida, luce la más linda flor. ¡Sí, señor! Aguante, barrio, que hay que ir para adelante. La sangre nueva traerá un tiempo mejor. Si cada niño es el futuro que arde en llamas, sentiremos la barriada con la fuerza del amor. El barrio tiene una estrella que alumbra y clama, en el cielo que se derrama, dejando al pueblo su claridad para soñar. Y baila su danza en la vereda la gente, trabaja, sueña y resiste y pone en la mesa el pan de la honestidad. Y baila su danza en la vereda la gente, trabaja, sueña y resiste y pone en la mesa el pan de la honestidad. Seguí escuchando La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Hasta 10, sino contar conmigo.